Are you ready to scream? Some fucking noise for Korn, my friends! Ooh, that was some shit, brother. Yeah, I don't think they've ever done any shit like that, ever! Everybody, run! Run! Juanse. Hola, soy Troy McClure. También me recuerdan en películas como Esa teta es mía, dijo el diputado, o Sin teta no hay paraíso fiscal. ¿Te acordás de esa película? Sí. Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Aquí estamos, una vez más, para hacerle el aguante dos horas de música. Así nos olvidamos un poco de todas las malas cosas que pasan en nuestro país. Para eso están los Ignotos, para pasar buena música. Tengo de todo, tenemos de todo, porque acá el Kia me trajo unos temitas que este lo había dicho que le iba a traer el jueves pasado. Exactamente. El de Bob. Lo encontré, lo subieron, va. Este, bueno, el otro después vamos a comentar, de Laurel Aitken, que ya lo habíamos pasado porque me acordaba. Pero nunca en castellano. No, pero no sé si este tema. No, este nunca. Pero ahí tengo de todo, tenemos... Vamos a presentar el demo del amigo Tota de Pogo Discos. Vamos a presentar los dos discos de Emboscada. No uno, los dos. Unos napolitanos, que tengo una sorpresa inclusive para vos. Con los que estuve hablando, los Napoli Violenta, que me pidieron que les grabe el programa para mandárselo para allá, para Italia. Así que los Ignotos se van a ir para Nápoles. Tierra Santa. Aparte, viste que se habló mucho del Diego hoy. Pobre, que le sacaron la foto. Pobre mi gordo. Pobre gordo. No lo dejan tranquilo, no, loco. No lo dejan en paz. Bueno, para arrancar, temas elegidos por el chef oficial de los Ignotos, el señor Marcelo Marinini, que acaba de recibir un cachetazo de mamá de Cristina, porque debe estar con la música a los pedos y debe estar saltando en la cocina. Primero los... pasaron Korn junto con Slipknot haciendo Sabotage, el tema de los Beastie Boys. Estos se juntaron en Londres en una gira que habían hecho juntos, Korn con los Slipknot, el año 2015. Y después iba a poner Sepultura, obviamente, porque el tema es de Sepultura. Pero elegí una versión de Soulfly, también en Londres, con una formación... creo el violero fue el que vimos nosotros acá. Exactamente. Que vino con los hermanos Cavalera, que está con Cavalera hace rato. Cosa que yo creo, no sé si alguna vez lo dije. Los Soulfly habían arrancado con, no recuerdo el nombre, el guitarrista de Machine Head y el bajista de Megadeth, Jefferson. ¿Sabías? Sí. Cuando arrancó Soulfly. Bueno, un dato, estilo un datito. Bueno, y eso era Roots, Fly y Roots, dos temas elegidos por Masterchef. Hay un documental muy loco que graban donde tiene la casa y la sala de ensayo de Cavalera. Cavalera. Que era un cementerio indio en Arizona, en el medio del desierto grabaron el disco, una cosa de loco. Creo que está el documental. Yo he leído varias cosas sobre el Roots, sobre todo por un diario que tiene Gloria, la mujer. Cuando fueron a las tribus, cuando grabaron, cómo hicieron para llegar a las tribus. Muy tribal. Claro, cómo hicieron para llegar a las tribus ahí en el Amazonas, para grabar, para convencerlos, para que los dejen llevar instrumentos, porque los locos caían con instrumentos, guitarras como las que tenían ellos, y decían, ¿y esto qué es? Claro. Creo que lo leía, estaban en las Madhouse o en las Headbangers, que todo... todas las Headbangers venía como un diario de gira de Gloria Cavalera, y de ahí me sé eso. Pero bueno, vamos a arrancar. No sé cómo dije la otra vuelta, que quise hacer cuando traje los Paramore, que dije un bloque controversial, pero no era controversial, no sé cómo dije. Un bloque que va a llamar la atención. Les traigo dos bandas. La primera se llama Led Live, una banda de unos chicos, tocan muy bien, con un cantante re demente, porque si pones Led Live en YouTube, lo primero que te tira son, ¿cómo se llama? Esos, te hace recopilaciones de pedazos de recitales del chabón, y un demente, en serio, un loquito lindo. Esta banda es de Los Ángeles, tocaron del 2002 al 2017, sacaron 4 discos. Este tema del disco que sacaron en el 2010, que se llama Falsa Historia. Y el tema se llama Mother. Muy lindo tema, me gustó para arrancar y para después darle paso a los que vienen después, que espero le llame la atención, porque a mí me llamó mucho la atención. y es una banda de México. Primero vamos con los LED Live, así que arranquemos con los Ignotos. Brindemos, my bro. Salud. Salud, salud para ustedes, gente. Gracias por estar del otro lado. Arrancamos, dale. Excelente, excelente. Bueno, me encanta. Este tema por lo menos me gusta mucho. Después escuché otras cosas que no me llamaron tanto la atención, pero me gusta mucho. Este tema tiene un montón de. Su culminación me gustó. Pasajes. Furor la foto que subí. Súper enamorado, ¿cómo te duro? Es una cosa increíble. ¿Quién te ha visto y quién te ve, bebé? Escúchame. Bueno, hablemos en serio. Escucha lo que te voy a decir. Presta atención. Es como cuando soplás esos cositos que vuelan. Como los panaderos. La película de Armando. No, muy fuerte. Adiós, Roberto. Bueno, pará. Dios mío. Esta. Ah, le mando un saludo al señor Ramiro Salazar, que está escuchando el programa, que mañana vamos a comer con él. Yo le mando un saludo a Lucas Cuervo, que nos está escuchando siempre. Desde la vecina ciudad de Zárate. Siempre, un abrazo, Luquitas. Ya de a poco va a ir cayendo gente al baile. Escúchame. Esta banda la conocí por una... No sé, porque hay un montón de cosas que me saltan de Facebook, de en Instagram, que me saltan de bandas, recomendaciones de bandas, por todas las cosas que estoy metido yo también, ¿no? Y me saltó esta banda. Esta banda se llama The Warning. La banda se formó en el año 2003. Son tres hermanas, hermanas de apellido Villarreal. Son de Monterrey, de México. Las pibas arrancaron colgando videos, haciendo covers de AC/DC, los Guns, Metallica. Obviamente, las tres tocan el piano, las tres tocan un montón de instrumentos. Está súper. Sí. En el año 2015 lanzan un EP y a partir de ahí no pararon. Tienen dos discos, 2017 y 2018. Como decía, bueno, las tres tocan absolutamente todos los instrumentos que se te ocurran. Este tema que elegí lo canta la baterista, que tiene, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene 20 añitos y es la más grande del grupo. La bajista tiene 16, la guitarrista tiene 18. Son unas pibitas, tocaron en Rock al Parque, que es uno de los festivales más grandes del mundo, que es gratis, y la rompieron las niñas. Tocaron en el Hell Heaven con Ozzy en el año 2018. ¿Cuánto tenían ahí? 15 años. Vos ves los videos y son criaturitas tocando. Ahora ya no. Ahora ya tienen una postura mucho más rockera, digámoslo así. Pero el padre como el padre de Messi. Olvídate. Futuro aseguradísimo. Sí, sí. Y les traigo esta banda porque... porque es lo mismo que pasaba cuando la otra vuelta les traje el tema de los páramos. Está vendida como para cierto mercado, ¿no? Adolescente. Pero como yo soy curioso, me meto en todo lado, lo escuché y encontré este tema que se llama Dust to Dust. Escuchá qué buen tema, escuchá las voces, escuchá lo bien que tocan esta pendeja. Vamos. Dale, vamos con The Warning, las mexicanas. Show you, let me show you. dust, our bones will rust, and we shall start again. Dust to dust, our bones will rust, and we shall start again. Dust to dust, our bones will rust. Desde aquí, ¿viste? Muy bueno. ¿Viste? Lo estoy escuchando ese tema, no me lo pude sacar de la cabeza por tres días. Cuando voy a laburar. Obviamente le escuché todos los pedacitos, los arreglos de las voces. La verdad, está muy buena la banda y la, o sea, tiene sus particularidades. O sea, el mercado está hecho para cierto público, como te digo, entonces tiene un montón de temas que serían casi adolescentes, porque los temas los hace la guitarrista que tiene 18 años. Y tienen un par de temitas así melosos para carrear ganado, digamos, ¿no? Exactamente, para facturar. Pero este tema es un temazo. No, muy bien. Es un temazo. Es más, estoy a punto de mandarle para que me digan algo, para que me manden saludos. Pero bueno, no lo hice. Escúchame. ¿Con qué vamos ahora? Ah, ahora vamos a escuchar a un amigo que él lo va a explicar. El amigo Tota de Pogo Discos, que gentilmente el otro día le compré el librito, ¿viste? Hazlo tú mismo. Y gentilmente me mandó de regalo, si mal no recuerdo, 15, 16 discos. Me los regaló. Siempre digo que cuando alguien me dice escuchá este tema, o escuchá mi banda, o escuchá esto, es como que te regalan un pedazo de vos. Para mí la música es muy importante, ya lo saben y lo conté mil veces. A nosotros, cuando decidimos hacer un programa de radio, justamente por eso, ¿te acordás? Absolutamente. Y lo que hablábamos con él, la música une, la música te hace conocer personas, la música te hace abrir la cabeza en un montón de factores. Así que estoy muy, muy, muy agradecido, Tota, por ese regalazo que me mandaste. Así que bueno, ahora vamos a escuchar la Tota y después vamos a escuchar tres temitas del compilado que sacó Pogo Discos. Espero que les guste. Cualquier cosa, si lo quieren conseguir, me hablan a mí, yo los pongo en contacto con Tota. Igual él se va a encargar ahora de contarlo. Así que, vamos, Roxy. Buenas noches, Ignotas. Buenas noches, Ignotos. Acá de este lado les habla Tota, de Pogo Discos. Responsable guía espiritual de Pogo Discos. Pogo Discos es algo así como una disquería nómade y sello discográfico y arengador, también podría llamarse. Disquería nómade porque no tenemos un espacio físico y el lugar donde nos movemos es en conciertos, ferias, muestras, eventos, donde nos inviten o donde nos sentamos a gusto en lugar y movida y agite. Y ahí estaremos llevando nuestras cositas, ya sean vinilos, CDs, cassette, películas, remeras, calcos, no sé, fanzines, de todo un poco, y todo eso con un tinte que es el que a mí me gusta, que más que tiene que ver con la cultura punk y todos sus derivados. Entonces, bueno, hay de todo un poco. Poquito, pero de todo un poco. Producciones independientes, cosas de acá, cosas de afuera, nuevo, usado, viejo, reciclado. Pero bueno, hay de todo un poquito. y nos movemos de acá para allá, y nuestro medio de locomoción es las redes sociales. Ahí nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram. Buscan ahí Pogo Discos en su teclado, Pogo Discos, y ahí tiene que aparecer la tienda, llamémosle virtual, y ahí es donde subimos el material que va ingresando a la tienda, a la disquera, y vamos subiendo los lugares donde nos vamos a estar moviendo. Lamentablemente, con esto de la pandemia, quedamos varados y nuestro único medio de locomoción es el virtual, y es por esos medios que nos movemos. También nos pueden buscar en YouTube. Ahí tenemos un canal donde subimos lo que el resultado de un teléfono con un mal pulso en algún concierto del Buenos Aires o de por ahí. También, como sello discográfico, colaboramos en varias ediciones de amigos o conocidos, o de proyectos que nos parecía copado poder colaborar, participar, y tenemos 10 ediciones a la que va el día de la fecha. Y en lo que fue el momento pandémico, encierro, locura y hablar todo el tiempo con amigos, me convencieron para que saque de manera virtual, ya que era todo imposible, casi, no todo, pero casi, los primeros días de encierro, salió un compilado al cual se le bautizó Pogo Discos Volumen 1. No es que nos movimos mucho para poner un nombre, pero nos parecía piola porque dejaba la puerta abierta para un próximo. Y en él metimos 2 temas por edición que teníamos hasta la fecha. Y ahí hay 2 temas de Germen, que fue la primera edición que tuvimos en cassette. La segunda, después viene Sangre en Polvo, que ya les editamos 2 casetitos. Después hay 2 temas de Asalto, 2 temas de Sacramentos, un tema de TV Hayax y un tema de Kiss Me Deadlitz. 2 temas de Charlie 3, en este momento Charlie Brown, haciendo 2 temas de su disco My Own Garden, que ahí colaboramos en una reedición del 20 aniversario de ese disco. Hay 2 temas de 7 Magníficos y su último disco, que se llama Dilema. Ahí tuvimos una coedición junto con Los Pájaros Records. Después colaboramos en la edición de Autoagresión, donde ahí también figuran el compilado 2 temas. Y ahí se termina la perolata, porque hay un tema del último disco de Sangre en Polvo, que ya lo nombré antes. Así que es un compilado bastante entretenido, de repente todo mal, de repente todo tranqui, de repente todo bien, y de repente todo mal de nuevo. Así que yo lo considero bastante entretenido para el oído. El señor Bochi me pidió que elija 3 temas de dicho compilado, que él mismo lo pueden buscar en Bandcamp. Hay un Bandcamp de Pogo Discos y ahí está colgado el compilado. Y si no, en el canal de YouTube ponen Pogo Discos o ponen Pogo Discos Volumen 1 y ahí les va a aparecer. Elegí 3 temas. El primero es de Los 7 Magníficos y se llama Sin Refugio. Después viene Sangre en Polvo, Temps de Dab, porque el tema original es Tempos de Matar. Temps de Matar, y el dub, la reversión de ese tema se llama Temps de Dub. Y después viene Autoagresión, No Te Creo Nada. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por el espacio. Saludos a la gente que está por ahí. Ya saben, Facebook, Instagram, YouTube, La Mar en Coche, pogodiscos@gmail. Y si no, nos vemos en la calle, siempre, en la calle, en los lugares. Hay que buscar lugares, todos los lugares nos pertenecen, hay que ir a buscarlos. Ahí nos vemos, en la esquina, en donde quieran, pero veámonos. Ojalá que pronto. Aguante, gracias por el espacio. song called The Girl of Flowers. And as you can see, there's so many colors. Yo, check it out. Garden of flowers, oh yeah. Can you see the colors? Yeah. Thank you. ¡Vamos, Le! ¿Escuchaste? Callate con el Dave, ¿eh? Ah, mal. Muy lindo. Yo sabía que te iba a gustar. Y a Piatti lo vamos a escuchar otra vez dentro de un rato. A Gonza también, que mandó saludos. Decía un buen programa. Gracias, Gonza. Lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Gracias, Tota. Obviamente, ya saben, si quieren conseguir el disquito, me hablan a mí o se meten en Facebook, Instagram, Pogo Discos. Y de alguna forma lo hacemos llegar al toque. Ahora que gentilmente Huerta el otro día me alcanzó las cosas. Siempre Pablito dando una mano en todo. Hoy tenemos un vinito que me trajo también para tomar, de Huerta Wines. Y para que te... Nah, lo iba a poner antes, pero lo voy a poner ahora. Es el momento. Es el momento para... Escucha, ¿dónde estaba? Acá está. Pero tengo un montón de mensajes. ¿Cuál era? Con cuidado. Ahí está. Scream, motherfucker. Ese es el chef, ese es Masterchef Marinelli. Bueno, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias a todos. Al Dani, el Dani que seguro también te está escuchando. El Dani Mancilla, siempre. Saludos, Dani. Pie del cañón. Capaz que el jueves que viene lo tenemos al Dani acá también. Con el invitado. Esperemos que vengan los dos. Así charlamos. Vamos a poner poca música y vamos a charlar mucho. Porque son gente que sabe mucho, mucho, mucho de música. Los dos. Ahora te toca a ti, corazón. Con tu punk. Un poquito de... De punk. De punk vieja escuela. Bueno, los Evil Conducts. Conduct, banda fundada en 1984. De Holanda. Y traje un himno de esta... De esta banda. El tema se llama Skinhead Till I Die. Es uno de los... ¿Es más conocido? Sí, uno de los más conocido, por eso lo elegí y lo traje. Banda que estuvo vigente hasta el 2015. Ya los muchachos han entrado en año, pero... Sí, pero seguían tocando. Siguen típico rodeando... de banda punk, ¿viste? Sí, sí, la verdad que... Típico de banda punk inglesa, mucha, de aquellos lados. Mucha actitud sobre el escenario. Muchas veces llamado los de Last Resort holandeses, porque tienen un sonido muy similar a los Last Resort británicos. Ah, sí. Entonces siempre se los compara, uh-huh. Tienen un estilo muy similar y nacieron en épocas muy similares. Y después traje a los AC Rebels, que es una banda muchísimo más reciente del mismo género. Perdón, esa no la conocía, los otros sí, esta son, no. Estos son pibes, son del 2015, pero rescatan no la conocía. Todo ese viejo sonido oi punk de la década del 80. Ese género que a mí tanto particularmente me gusta. Y bueno, traje también uno de sus caballitos de batalla. El tema se llama Till of the Hunt. Y bueno, vamos a escucharlos. Vamos a escuchar un poco de punk. Vamos. Dale, después que tengo, después hardcore, dale. It's like the fever that we lost forever. Ese es un tema de NoFX, ¿viste? Tatac, tatac, tatac. Bueno, bloque punk del amigo Fernández, que obviamente, no sé si vieron las redes sociales, yo lo he compartido, acá el señor ha hecho una nota y ha ido al Campana Boat Club. Para los que no saben, que están escuchando de otros lados, es el club que tenemos junto a nuestro río Paraná, acá en la costanera. Con un acto completamente repudiable que quiere llevar adelante la... El presidente, más precisamente. El presidente es... Se cree que es el básicamente el dueño del club. Yo me hago eco de esto el día de viernes porque hace muchísimo que no pisaba el club. Y bueno, el presidente tiene intención de sacar a Cartucho y a Nazarena, que son las mascotas del equipo de remo desde hace 12 años. Que están ahí, salen todos los días en la lancha a seguir a... Es increíble cómo ladran de contentos arriba de los botes. Se suben. Y ya están viejitos y les cuesta un montón subirse y... Y van igual. Y bueno, Nazarena se la quiso llevar Mariana, la secretaria del club. La perra se sumergió en una depresión total, la tuvo que volver a llevar al club. Así que bueno, gracias a Dios, mi publicación tuvo más de 2.800 compartidos. Hoy ya empezaron a llamar diferentes asociaciones al club como para que remedien esta nefasta decisión, ¿no? De sacar a ese es su hogar, es su casa. Su casa. Así que ojalá... Me mató el hombre que habló, que lloró. Fabio sí. Rodríguez, fue capitán del club y... Me mató ese hombre, cómo lloraba por los animales, siente lo mismo que yo y que vos por los animalitos. Sí, la verdad que... Evidentemente. Así que bueno, ojalá esta decisión se tire para atrás. Por ahora siguen en el club, así que bueno, esperemos que siga así todo esto, ¿no? Si no, bueno, a seguir peleando por Cartucho y Nazarena, así que a seguir para adelante. Exactamente. Bueno, dicho esto, ahora armé un bloquecito pero exclusivamente skater. Ya no recuerdo cuándo fue, porque como sigo siempre en este país, las noticias nos avasallan a los argentinos. Tenemos desde, no sé, bomberos que hace 4 días que no comen para combatir un fuego, que un estado mira para el costado, jueces que se compran, policías reprimiendo chicos por andar en patineta en Mendoza. O sea, hay tantas cosas en este país que si le prestás demasiada atención te enfermás, si no le prestás la atención que le tenés que prestar, vivís en una burbuja. O sea, es avasallante últimamente vivir en este país con todos el peor virus que tenemos desde ya no es el que nos está matando, son otras muchísimas cosas que están en Balcarce 50, ¿no? Pero bueno, el bloquecito que armé, como decía, es para apoyo total a esos chicos skater que se comieron esa brutal represión en Mendoza a principio de semana. Ya no recuerdo cuándo fue, por eso digo, ya no me acuerdo si fue el fin de semana o a principio de esta semana. Así que vamos a escuchar 5 bandas al hilo, hardcore, de un minuto. Me vino esa frase que hemos, nosotros que somos ya entrado en año, el skate no es un crimen. Claro. Volvió a tomar vigencia una frase que... Claro. De hace 30 años atrás, Bochi, ¿cuánto sí, hace? Olvidate. Cuando éramos pibes. Olvídate, pero ver, o sea, patético lo que está pasando en este país. Hoy, sin ir más lejos, lo vivió Pablito. O sea, no hubo golpes ni nada. Pero el hecho de tener una 9 milímetros y una chapa no te da derecho absolutamente a nada, a faltarle respeto a una persona. Hoy le pasó a Pablo, a Pablito Borda, acá saliendo de campaña, con un control policial. Pero bueno, no pasó a mayores, por suerte. Pero bueno, desde acá de Los Ignotos, nuestro apoyo total, no solamente a los pibes de Mendoza, a todos los skaters del mundo. Yo también lo fui hace muchísimos años, hasta que un día me caí, me pegué tan fuerte que dije, esto ya no es para mí. Yo era, pero, como las de Porcel, esa con... Claro, yo usaba las tablas grandes, yo usaba las tablas grandes. Pero bueno, 2x3 ando con la hijada y es algo que no se deja nunca. El skate, siempre que veo una tabla te dan ganas de andar. Así que bueno, disfruten este bloquecito, 5 al hilo, dale. Yeah. Bueno, vamos, vamos a no contarles. Vamos, que no llegamos. Vemos, dale. Sí. Tenemos tiempo. Los Tano. Ahora viene, dentro de un ratito viene Emboscada, después vienen los amigos napolitanos. Después tenemos Trash, para Cebolla que le gusta el Trash. Tenemos Reggae Dab. Tengo un bloquecito Stoner mortal, el bloque fumón. Como dice el amigo caballero de la vecina ciudad de Zárate. Escuchame, bueno, vamos por parte. Primero, lo que escuchamos primero, que te gustó, se llaman Slamming Watusis. Me encantó. Tocaron del 85 al 90, sacaron dos discos. El primero es del año 88, que se llama Kings of Noise. Y lo único que te puedo decir es que el saxofonista se llama Frank Raven. Después lo demás no me acuerdo. Encantó. Pero el saxofonista, el tema se llama Skate, Skate, Skate. Skate, Skate. Lo único que dice el tema. Muy linda banda, ahora después te la paso. No, después pasármela, por favor. Slamming Watusis. Después pasaron los Deep Gone, formados en el 82 en Massachusetts, tocaron hasta el 84. En el 2004 volvieron, tocaron hasta el 2013. Pueden encontrar tres demos. El último que salió en el 2006, llamado Deep Gone Discography, que es de donde saqué el tema. Después siguieron los Reagan Youth, banda formada en el 80 en Nueva York. Banda que supo compartir escenario con Bad Brains, muy amigo de los Kennedys, muy amigo de los Kennedys, porque eran, de ahí viene el nombre, ¿no? Reagan Youth, Juventud Reagan, muy politizado los pibes, supieron compartir el escenario con Beastie Boys, con Misfits, tocaron hasta el 90, en el 2006 volvieron, hoy por hoy siguen tocando, tienen 7 discos, este tema es del año 90, el disquito se llama Volumen 1, el tema que escuchamos, que se llama justamente como la banda, Reagan Youth. Después pasaron los Bomb Brigade, como decía Piatti, del disco 2000, del año 2003, que se llama I Hate Myself With I Am Not Skateboarding. Recordemos que, para quien no sabe, los Bomb Brigade fue el equipo más exitoso de la firma Powell Peralta, donde estaba Tony Hawk, Caballero, para mí el mejor skater que vi en mi vida, que se llama Randy Mullen, o sea, los mejores, básicamente los mejores. Y cerré con los Jody Foster Army, obviamente, del año, esta banda que se formó en el año 81 en el sur de California. Y el temita es del primer demo que sacaron, Batlam Localism, también del año 81. Así que bueno, ese fue el bloquecito Skate, Skate, Skate. Y ahora no sé con qué voy, porque se me traspapelaron los papeles. ¡Ajá! ¿Quién viene ahora? ¡Otra vez Piatti! Otra vez el amigo Piatti. Que ahora les vamos a presentar esto. Obviamente lo va a presentar él. La banda se llama Emboscada. Y vamos a pasar los dos demos que grabaron los chicos. Tengo el gusto de conocer algunos de ellos. Pero acá señor Polito se va a encargar de presentar la banda. Y vamos a escuchar lo nuevo que salió en esta cuarentena. Obviamente. Dale. Hola, acá Pablo de Emboscada. Acabamos de lanzar cuatro canciones que van a formar parte de nuestro primer demo, que va a tener 7 canciones. Esto, bueno, saldrá dentro de poco tiempo. Y bueno, la banda surgió durante esta época de confinamiento. Y bueno, está integrada por Melanie, Mateo, Gonzalo y yo, Pablo. Esa es la formación que grabó estos 4 temas. Ahora también se sumó Guigo, con el que ya grabamos otras canciones. Y bueno, muchas gracias por la difusión y un beso. Voy a caerlo, voy a dolerar. Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, gente, eso era Emboscada, la banda de Pablito y el Gonza que está escuchando, de Melanie. ¿Te acordás, Melanie, que traje el... Sí. Fua. Y ahora en este momento, ¿cómo se llama el batero? Mateo. ¿Mateo era? Sí. Pero bueno, después de que pase todo esto, obviamente van a salir a las pistas. Obviamente lo vamos a ver en el Pacha, porque es el único lugar que nos queda. Pero bueno, espero lo hayan degustado. A vos, flayaste. Mal. Me encantó. El segundo tema me encantó. Bueno, y ahora... Te felicito, Pablito, si estás escuchando. Está escuchando. Y a todos, la verdad. El primero lo había escuchado, el segundo no. Viste, acá pasamos los dos, de una. Estos muchachos que les traigo ahora se llaman Napoli Violenta. Obviamente no tengo que decir de dónde son, ¿no? Yo los conocí hace muy poco. También por esas recomendaciones que me aparecen. No recuerdo si Facebook o Instagram, que me aparecen bandas. Sacaron este disquito el año pasado, en junio del 2019. Tiene 10 temas. El último tema, el tema 10, es Iron Fist de Motorhead. El nombre de la banda lo toman de una película del director Umberto Lenzi, una película que dirigió en el año 76. Bien para fanáticos de Napalm Death, obviamente ellos. Se ve que son más fanáticos de Napalm Death. Este programa va para allá, pues se los tengo que mandar, porque he hablado con los Napoli Violenta. Y la verdad, obviamente con el traductor, ¿no? Porque me mandaron un par de mensajes y no entendía nada. Y me mandaron esto. Así que disfruta. Vamos a escuchar los Napoli Violenta, dale. Buenas tardes, señores y señoritas de los ignotos, les llamo en Napoli Violenta, acchiappato con su bombolón. ¡Viva Argentina! Oh, buongiorno, signor maresciallo. Buongiorno, Sorbona. Ma come si fa a costruire una città sotto un cielo con macchiste? Ma è tanto differente il cielo della sua Napoli, signor maresciallo. La stessa differenza che passa tra una tazza di caffè e una tazza di processo. Se lo dice lei. Buon riposo, Sorbona. Grazie, maresciallo. Comunque ci abbiamo fatto l'Italia sotto sto cesso, né? Bella chiave. Appiccia la musica, voglio che tanto. Napoli! Violenta! Mannaggia la terra, ero fu inappassionato l'arbero e il limone che servettero allo strepo, ma ti è l'attone, con gli scacci e mi amma, bella grande, non stanno a ricopo dell'osso, che ha le meglio morte, e chi lo sono a stramuto. Impresionante, gracias a tutto il popolo di Napoli. La verdad que es amante del cine bizarro de los del 70, cine italiano, todos los temas tienen intro de partes de las películas, ahora si sigue el Instagram. Y bueno, el arte de tapa es toda la mafia, sí, napolitana, y no puede faltar el Diego. Yo la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención que los chabones se copen tanto, porque me mandaron un montón de mensajes que obviamente, como les dije, tenía que usar el traductor. Y en una me dicen, Bochi, en la tapa hay una referencia a la Argentina. Me mandan una tapa que no es la del disco, que después en el disco está, obviamente, está la fotito. Está una mesa que están todos los mafiosos y está la imagen del y Diego. Y está la imagen del Diego. Así que la verdad, agradecidísimo que se hayan copado los napolitanos. El primer tema se llama Napoli Violenta. El segundo tema, el mejor nombre del mundo, Jesus Christ Super Scum, es una belleza. ¿Cómo se llama el tema? Después, esto lo puede leer vos, que sabés un poco más. El no, ¿cómo es? Manatiri, que no sé qué. Manantidriale. Ajá. Manantidriale. Esto es una cosa bien, ¿cómo se dice? Un lunfardo. Exactamente, muy... Y el otro también. Y Figli su piece grincore. Si el Figlio, si su hijo supiese grincore, sería. Ah, muy bien. Al pedo usé el traductor, te hubiese mandado un mensaje a vos, sí, listo. Sí, la verdad. Forza zurra. Bueno, cagamos, no empecemos a leer, dale, porque no entiendo nada. Bueno, muchísimas gracias a los Napoli Violenta, este programa se va crack, para Italia. Así que los ignotos, nos vamos para Italia. Todavía tengo que mandarle a los Pejerrey el programa que me pidieron de pasé de Venezuela, a los colombianos también, así que necesito alguien que sepa mucho de computadoras, como todo lo contrario a mí, que no sea un cazzo. Bueno, es momento, anotate en un curso del IAC. Nah, no, ni en pedo. Que me ayude, que me ayude algún amigo y que me lo mande. Tengo que mandar a Venezuela, a Colombia y ahora a Nápoles. Así que vamos para arriba, vamos pedo de buzo, nene. Dale, vamos. Bueno, bajemos los decibeles. Nada que ver, ahora nos vamos de un extremo totalmente al otro. Si me permite. Sí, señor. Venimos con. Ya hemos pasado en algún momento. Laurel Atkin, conocido como el padrino del ska. Y elegí un tema de un disco que él sacó en el año 99, que se reeditó el año pasado, que es totalmente cantado en castellano. Lo grabó con la banda, con los madrileños de Scarlatine, banda oriunda de Madrid, de España. Y el tema se llama La Paloma. Y tenemos a esta leyenda del ska cantando en castellano, así que vamos a escuchar La Paloma. Thank you. Bueno, volvemos al aire. Recién acaba de sonar Scatalay con un irreconocible Bob Marley. Hacía rato que quería subir este tema, pero bueno, no lo subían a la plataforma de YouTube. Y bueno, ahora sucedió. Y lo quería traer a colación, que habíamos hablado la semana pasada por los 40 años del último recital del querido Bob Marley. Así que bueno, acá tocando, creo que esta grabación es del año 65, más o menos. Así que bueno, qué más decir, Scatalay, piedra fundamental del ska, son los padres de todo, ¿no? Fundados en 1964 y tocaron hasta el año, a ver si la memoria no me falla, hasta el 2014. Una bestia, boludo. Una bestia, lo veía a los viejos. ¿Lo fuiste a ver? Yo lo fui a ver cuando vinieron. Así que bueno, cerramos este pequeño bloque de ska. Y me lo imaginaba la negra bailando. Yo también. De una. Bueno, vamos a saludar gente. Primero me olvidé de decirle, Luquitas Cuervo estaba contento. Y eso es una de las cosas que más aprecio de hacer un programa de radio. Estaba muy contento por haber conocido a las chicas de The Warning. Que me dijo, la verdad, me hicieron flashear. Y hoy, conociendo obviamente Luca, pongo una banda, o ponemos una banda, va y la busca y la empieza a escuchar. Y ya le busca toda la info, todo. Tipo un show, ¿entendés? Cuando encuentra alguna banda nueva. Así que... Pasó el machete, amigo. A Luquita ahí debe estar escuchando. Aparte el programa ya tiene... Ya mañana se hace la remera de The Warning. Un fuerte abrazo a Adrián Campana Rodríguez. Adrián, que tengo que pasar, Adri. Te voy a buscar la gorda de los Titanes. Yo tengo que hacer un par. Que está escuchando desde Capital. Al señor Tito Keipo, que está siempre un escuchando desde grandote. El trabajo, desde el laburo. Y obviamente no puede faltar el mate. El mate un tiene que estar grande, siempre, también. El mate tiene que estar siempre. Así que vamos llegando gente al baile. David me decía, qué buen tema La Paloma. Es un disco perfecto. ¿Por qué me decía esto? Porque él fue a la... Él no conoce Cuba, pero estuvo en La Habana, me dijo. Eso es lo que me dice. Aguante La Habana, loco. No conozco... No, al revés. Aguante La Habana, loco. No conozco Cuba. O sí, conozco La Habana. No tiene mucho de eso. Fue un fin de semana a La Habana, ahí está. Feliz. Nosotros no volvemos más, ¿no? No. Bueno, bloque fumón, como le digo yo. Un bloque que armé bien stoner, de un muchacho que, si están en este tema, que les gusta este tipo, este estilo de música, un muchacho que se llama John García. Primero vamos a escuchar una banda que se llama Vista China. Lo tendría que haber armado al revés, pero bueno, los armé así. Vista Chino se la armó en el 2010 con Bram Bjork, otro demente de este estilo, y el pelado Nico Oliveri. Este tema se lo armé el Peti, espero que esté escuchando, que le gusta toda esta movida. Arrancaron en el 2010 bajo el nombre de Caius Live. Pero obviamente el Colorado, Josh Homme, el Colorado de Queen of the Stone Age, le dijo, ¿a dónde va con ese nombre? Ese nombre lo tengo registrado yo. Fuera, le hizo juicio y le ganó. Entonces, a partir de... No recuerdo qué año, dijeron, bueno, tenemos que cambiar el nombre, sí o sí, no nos queda otro. Listo, le ponemos, perdón, del 2013, a partir del 2013, le pusieron Vista Chino, con un temón, pero es un temón, que se llama Sweet Remains, y después vamos con otro grupo de John García, este es mucho antes del año 96, con los que grabó un demito justamente ese año. El primer disco sale en el 97, que se llama Amusing the Amazing. En el 2001 grabó lo último, que se llama The Red Ant Album. Y este tema que les traigo es un temita del primer disco, que se llama Julie. Así que stoner, si quieren aprovechen, este es el momento para volar pelucas, para divagar un poco la mente. Dale fuego, dale mecha. Vamos. Dale. ¡Ahora sí, querido! Bueno, me encantaría hacerme una banda como Slow Burn. Me mata. El tema me es, suena. Me lo imagino a Nico diciéndome, bajen las guitarras, cagándonos a pedo. Hay que lograr ese sonido gordo de esa viola. Mal. Oh, impresionante. Hay que tener una monedita para tener unos equipos que soporten esa gordura en las guitarras. Bueno, les mando un saludo enorme a mis hermanitos, a Guapi y a Nadia. Me estaban pidiendo los temas que habías puesto vos. Saludos a los dos. De los Punkies. Espero que les haya gustado. De la República Separatista del Barrio Los Pioneros. Exacto. Quedaba hablando de Los Pioneros. Ya de paso los chivos. Pase. Vamos a estar con Los Titanes. Volvemos ahora en octubre. Vamos a estar el sábado 10 de octubre, obviamente, en el comedor Saltito de Gorrión, ahí del barrio de Los Pioneros. Vamos a estar entregando la merienda, juguetes y ropa. Y después el domingo 18 de octubre, olla popular en nuestro querido, ya como nuestra sede en el barrio San Jacinto, en el merendero Los Peques de Paola. Sí. Vamos a estar, todavía estamos viendo si fideo o arroz con tuco. Qué rico. Así que bueno. Qué rico pollo que comimos esa vuelta, ¿te acordás? Así que bueno. Qué rico pollo. De paso aprovecho, si tienes juguetes en buen estado. Siempre. Ropa o alimentos no perecederos son más que bienvenidos porque hay mucha necesidad. Y también tenemos que ir a Escobar, a Otamendi, a ayudar ahí a una chica que tiene 5 criaturas. Y bueno, estamos juntando chapas de todo. Porque la verdad que están... es una cosa increíble de la manera en la que está viviendo con las criaturas. Así que bueno, todo tipo de ayuda es súper bienvenida. Sí, me escriben a mí, le escriben a Juan, mí, se meten en el Titán del Sanjón en Facebook, en cualquiera de los dos. Bienvenido sea. Bueno, no sé si no te diste cuenta, alguien se había dado cuenta que había dicho, che, está bien, puse JFA, puse Bones Brigade, pero falta mi cuota de hardcore. No puede ser. En este caso vamos a ir con una banda formada en el 2004 en Tokio. Hardcore japonés te traje hoy. Te vuela la peluca. Lamentablemente tocaron hasta el año 2009. En 2018 recién salió el primer disco que se llama Age of Agony, que tiene 15 temas de estos muchachitos ponjas. Pero lo que vamos a escuchar es un EP que sacaron en el año 2006, que se llama True History. El tema, que no me acuerdo cómo joraco se llama, porque ya estoy tapado de papeles. El tema se llama Júbile. La banda se llama Goods Heritage. Escuchá lo que toca de Topón, jamás lo que tocan, porque no tocan más, lamentablemente. Menos cuarto ya. Bueno, mandale mecha, dale. Yeah. Rápido, porque entra el programa. No está, no. Están como locos. Escuchame. Bueno, esos eran los Good Heritage. Y esto que te traigo ahora, lo que te acababa de decir fuera del aire. Siempre quise decir eso. Esta banda se llama Inclination. Son de Pasadena, California. Hacía mucho que no encontraba una banda de hardcore de este estilo que me guste. De la manera que me gustaron estos pibes, porque la verdad lo que hacen los violeros de mezclar tanto una banda de hardcore, meter metal como un montón de cosas muchísimas más melódicas, me encantó, me voló la cabeza. Conozco dos discos nomás, la verdad no sé si tienen otros más discos porque mucha información de la banda no hay. Uno se llama My West Strange. Y este que les traigo ahora, que es una maravilla de principio a fin, se llama como el tema que les traigo, se llama When the Fear Turns to Confidence, o Cuando el Miedo se Convierte en Confianza. Y es un bandón. Para el que le gusta el hardcore, como a quienes habla, la verdad, busquen Inclination y escuchen lo que es este tema en particular, que es el que le da nombre al disco. Dale, que quedan 10 minutos y me quedan como 3 temas. Voy a tener que sacar uno y no me gusta. Dale. We'll be right back. que nos falta récord poquitito. Bueno, muy bueno. Para los que se quedan hasta esta hora, que saben que esta hora es la que se pudre, les traigo estos alemanes que se llaman, que no sé dónde tengo. Duisbold. Duisbold. Son de Baviera. Se formó en el 2007, tienen cuatro discos. Pronuncia las S's. No me digas, no me hagan esto la Giroldi, Pedro dijo de acá. Cuatro discos, este año sacaron un single, hace muy poquito, que se llama Chaos Possession, si lo quieren buscar. Pero frené, me corregí. No. Esto no se puede hacer si te está entrevistando Carnero. No, olvídese. Cosa, entre paréntesis, la pongo a mi abuela, voy a mirar Teledelta, desde 8:20 hasta las 9, pantalla negra y hablaban, y nadie se dio cuenta de que estaba saliendo, no estaba saliendo nada. Patético. Mi vieja estaba la puteada. 45 años. ¿No? Bueno, volvamos con los Duisbold. Esto que vamos a escuchar es el segundo disco del año 2014, que se llama Awake the Riot. Escuchá, si te gusta el trash, escuchá lo que tocan estos pibes, porque la verdad, la rompe. Termina el programa. 5 minutos, vamos. Dale que tengo que meter otro tema más. Dale. tiempo. Bueno, gente, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Se nos fue. Sí, hace 3 jueves que vengo postergando el adelanto del disco de Celestial Season, que es una de las bandas que me acompaña desde que tengo 14 años, pero no lo puedo poner. Me quedo sin tiempo. Tuve que sacar 3 temas, pero valieron la pena, porque pasamos una noche de la hostia. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De mi parte les mando un abrazo enorme a Piatti, que ya me avisó que se iba a dormir, a Tota de Pogo Discos, a los Thanos, como ya les dije, este programa se va para Nápoles. Después tengo que traer el MP3 para que me lo grabe Roxy. Y el jueves que viene tenemos un invitado de lujo que, obviamente, en los 3 años que lleva el programa todavía no lo hemos traído. Una persona que sabe mucho, pero mucho, pero mucho de música. Así que esperemos deleitarnos con la música que nos traiga él. Por mi parte, mi tío me debe estar esperando afuera, así que yo me voy. ¿Vos bueno, qué haces? Un saludo a todos y gracias por el aguante. No. Y no saquen a Cartucho y a Nazarena. Y a Nazarena. No. Por favor. No la van a sacar, quédate tranquilo, Kia. Un abrazo gigante. Gracias, Roxy. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chau.